Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije, ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas, el programa de noticias federales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy un día muy especial, estamos haciendo el programa de una forma muy extraña, estamos al aire, lo digo muy contento y con mucha alegría porque estamos haciendo una combineta importante entre Radio Roja, Radio Semilla, IMPA, DTL y un montón de otros colectivos que están sumándose a que esta transmisión sea posible. Estamos hoy desde la ciudad de Buenos Aires, acá en Buenos Aires, en CABA, de la fábrica recuperada IMPA, y todo lo que significa este espacio, que no solamente es un espacio, una fábrica recuperada, sino es un espacio también cultural y con un montón de organizaciones que se suman a este armado, y bueno, entre los cuales está Radio Semilla, que nos está facilitando hoy el estudio, acá al chino en operación, el polaco que está más atrás haciendo toda la logística ahí, hablando con no sé quiénes empresarios y no sé quiénes más para que esto salga, sea posible. No sé si tenemos a Martín Incola ahí en el aire. Martín, ¿nos estás escuchando? A ver si lo podemos traer desde Casa Grande, ahí va desde La Falda en realidad. Escucho fuerte y claro. ¿Ustedes a mí? Buen día. Perfecto, está saliendo al aire mejor que yo, creo. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día. Se te extraña, Juan Martín. Escúchame, te perdonamos. Volvé. Te perdonamos todo. Está bien. Yo estaba esperando eso. Estaba esperando que me dieran el perdón al aire como para decir, bueno, ahí agarro el auto y vuelvo. Meto 800 kilómetros de derecho otra vez y otra vez ahí en Casa Grande, pero no sé. Vos decís que vuelva. No, disfrutá, y la verdad que te envidiamos de que estés ahí en la semilla con los compañeros y en todo lo que significa el IMPA también, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. La verdad que vas a tener que venir en algún momento por acá porque es muy bonito acá lo que veo que está pasando. Y que no sé, a nosotros un poco se nos escapan estas realidades así de fábricas recuperadas, espacios culturales, nada, como que estamos, es otra realidad. Córdoba y bueno, y el Valle de Punilla en particular, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá estamos. Te cuento de este lado que zafaste de una, tal vez las primeras heladas serranas. Ajá, se vino el frío. Está helando fuerte por este lado, todavía no levanta de los 2 grados, todavía por lo menos en esta zona que, a ver, comparemos, de donde está nuestra casita, nuestra Radio Roja en Casa Grande, que es bastante más abierto que donde estoy yo, que es bastante más urbano, La Falda. Acá siempre hay 3 o 4 graditos más que allá. Así que imagínate que si estuviéramos en el estudio de Radio Roja en este momento, estaríamos congelados tiritando. Sí, capaz que con la estufita prendida, las hornallitas, ¿no? Al ratito calentando, pero bueno. Seguramente. Bueno, me gusta esta movida de esta conexión, de hacer más presente aún, aparte de los colaboradores que siempre están en el lunes del Enredando. Hablo de la agencia periodística Timbó de Chaco. Hablo de Abner desde Chile con La Revuelta, hablo de la Agencia para la Libertad, de ANRED Rosario, que están siempre presentes, que puedas estar hoy ahí, me parece que también le da sentido a todo y recobra la fuerza de nuestra red, ¿no? Totalmente. Vos hablabas de los medios que hacen el Enredando las Mañanas, ¿sí? Cada día, los lunes, lo hacemos habitualmente desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, pero bueno, hoy estamos, no estamos en Casa Grande, ninguno de los dos. Vos estás en La Falda, me imagino, ¿no? Y yo estoy acá en el IMPA, acá en Radio Semilla, en los estudios de Radio Semilla. pero bueno, los lunes habitualmente desde Radio Roja, los martes desde Radio La Bulla de San Luis, ¿sí? y en combineta con Radio Che Guevara de Rosario, los miércoles, bueno, aquí mismo, y el miércoles este voy a estar seguramente acá de visita en el enredando de Radio Semilla, así que seguramente ahí también estaré mandando saludos desde allá. Los jueves Radioactiva de Ingeniero Machu junto a La Barriada de Florencio Varela, y los viernes Radio Pueblo allá en Jujuy. Una cosa también ahí bien federal. ¿Qué te parece? Bien, yo recién comentaba los que colaboran en este lunes, que es la Agencia para la Libertad, ahí por va. Supuesto, desde su portal. ANRED, en este caso la filial Rosario, pero siempre estamos haciéndonos de la información de la agencia ANRED. La Radio Roja, por supuesto, la Agencia Periodística Timbó desde Chaco y la Revuelta TV desde Chile, junto con Inquietando desde el Margen, desde donde proveen a nuestro columnista regional Abner Vega Cabrera. Hoy vamos a hablar con Abner seguramente, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, va a estar ahí presente. Bueno, y las radios que retransmiten en el Enredando las Mañanas, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Machu, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. El frío que hará en Santa Teresita hoy, si hace 2 grados allá y acá, no sé, otros tantos, no sé qué tiempo hace acá. ¿Cuántos grados se están haciendo acá en Buenos Aires? Pero está muy frío, el frío húmedo de Buenos Aires nos está calando las manos, los huesos, todo por acá, y se pone complicado. ¿Qué tal el IMPA con el frío? Y es una fábrica, imagínate, espacios grandes, sí. Partamos de esa base. No hay muchas estufas. Pero nada, bien, hay mucho calor humano, eso sí, mucho calor humano, así que acá tenemos a Pablo también, que está ahí, ya vino, que nuestro compañero Pablo de la Red Comunitaria Libre de Internet del Pueblo, allá de Casa Grande, que está colaborando con Radio Roja, y es una de las razones por las que hemos viajado aquí a Buenos Aires, porque nada, nos estamos capacitando en este tema de transmisores y equipos y yo qué sé, para aprender un poquito más y tener un poquito más de soberanía tecnológica en la mano ahí en Córdoba, que nos falta, digamos. Como no es menor el asunto. Claro, solucionar problemitas de equipos, de FMs y cosas así, esto de tener que a veces mandar los equipos para Buenos Aires cuando se rompen o les pasan cositas. Así que ahí Pablito está aprendiendo y lo mandamos a aprender ahí un montón de cosas que no sé qué va a aprender, pero nos va a traer conocimientos. Me enlaza directamente con lo que se nos viene a todos los enredando, a todos los que estamos enredados en esta red nacional de medios alternativos, que es el próximo encuentro del fin de semana del 17 de agosto allá en Florencio Varela también, ¿no? Por supuesto que se viene el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Florencio Varela, ahí vamos a estar seguramente, vamos a estar volviendo. Otra instancia para seguir con los fierros también, ¿no? Porque claro, dentro de todas las charlas y cuestiones siempre se toca un poco. Sí, seguramente va a haber, y va a haber seguramente algún taller, alguna actividad que va a proponer DTL, ¿sí? Que seguramente va a estar interesante para acercarse a chusmear y aprender. ¿Qué te parece, Martín, si nos metemos un poquito en el tema noticias breves? Bien. No sé si querés o teníamos preparado algo más antes que se me esté escapando. No, metámonos con un repaso informativo que, por supuesto, se lleva la atención Jujuy, ¿no? Porque se agrava el conflicto social en Jujuy tras un nuevo decreto del gobernador Gerardo Morales. Él, si bien se expresó que no quiere prohibir el derecho a la protesta, acaba de firmar un decreto que señala señalando que ataca y limita el derecho a la protesta, quedó bien clarito. Señala que si las personas realizan una protesta serán judicializadas sin mediación directa de la justicia penal y que en el caso de ser empleados públicos, llámese docentes, estatales y municipales, podrán ser cesanteados. También dispone multas cuantiosas para quienes protesten o realicen cortes en espacios públicos. Así lo detalla el decreto, que busca regular y controlar la protesta social en la provincia. Recordemos, la semana pasada el gobierno jujeño declaró un aumento salarial presuntamente mayor a la inflación y a lo invertido en la pauta publicitaria. Sin embargo, las declaraciones del gobierno fueron desmentidas por el gremio docente, que está cumpliendo ya una semana de paro sin respuestas más que estas amenazas aparentes que también vienen desde el lado del decreto. Masivas movilizaciones cada día tenemos a través de los medios que van transmitiendo lo que va pasando allá. Cada vez son más masivas esas movilizaciones que no son transmitidas por los canales de noticias nacionales. bueno, esos mismos canales donde se suele ver las propagandas del gobierno de Jujuy, por supuesto, y las invitaciones a salir a invertir en el litio. Se han cruzado estas conversaciones entre lo que es la falta de una actualización al salario docente con todo lo que tiene que ver con el boom de la invitación al litio y todo lo que está sucediendo. En este marco también tenemos que, por lo menos, inyectar la visita del director gringo, el director yankee, me refiero. Leí la noticia. Cine, James Cameron, que estuvo por estos días y que la última declaración, más allá de que estuvo dando algunas charlas y dijo el pueblo argentino está totalmente concientizado, nada que ver con Gringolandia y todo esto, bueno, el teje y maneje de estos días ha llevado que la última declaración de James Cameron es: me han traído engañado a Jujuy. Medio que lo han querido usar como portada de, como propaganda de la extracción de litio, digamos, ¿no? Una cosa rara. Y están buscando hacer Avatar 3 con Gerardo Morales, más o menos, te digo. Avatar todo 3. Todo pintado de azul como un pitufo. 4D. Terrible, terrible. ¿Para dónde querés seguir? Bueno, seguimos con más noticias, ¿te parece? Amenazan a luchadores ambientalistas por difundir el documento de YPF. El abogado ambientalista Enrique Varela denunció en sus redes sociales las amenazas e insultos que recibió tras difundir el documento que se filtró de la empresa petrolera YPF, que revela estrategias comunicacionales para manipular y lograr la licencia social para la explotación petrolera offshore. En el texto se recomienda una estrategia que rode los objetivos, ¿sí? Y desvirtúe la cuestión de fondo y ridiculizar los reclamos del ambientalismo, una cosa que no se puede creer. La bomba de la semana pasada, ¿no? Se filtró este documento que lo pudimos encontrar, en el cual quedaba explícitamente claro esto de el objetivo de ir ridiculizando todo lo que se pueda a la protesta ambiental, personalizarla. Bueno, estrategias que uno a veces se intuye que eso puede pasar en, no sé, en una oficina de marketing o de publicidad o de lo que fuere, pero después cuando nos encontramos con el documento igual nos revuelve el estómago. Terrible. Bueno, este viernes, cambiando de tema, ¿no? Este viernes también conocimos la sentencia definitiva de lo que fue el juicio de la masacre de San Miguel del Monte. Se acuerdan que había sido un juicio por jurados, pero estaba faltando justamente la sentencia, y llegó este viernes, que dentro de lo que eran los cuatro, más de los cuatro inculpados, dos recibieron prisión perpetua. Estoy hablando de Rubén García y de Leonardo Esilape, mientras que Manuel Monreal y Mariano Ibáñez recibieron una pena de 15 años de prisión. El próximo paso será que también llegue a juicio la causa contra las autoridades políticas y otros 19 policías por el encubrimiento. Va llegando la justicia en este caso. Terrible. Bueno, en otro orden de cosas, liberaron también a uno de los condenados por el crimen de Elías Garay. Él lo resolvió el Tribunal de Impugnación de Río Negro tras anular la condena de 5 años contra Martín Feilberg y solicitar la realización de un nuevo juicio con otros jueces. El fallo confirmó en tanto la pena de 12 años contra Diego Rabacio, señalado como el autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego del comunero mapuche del Lof Kemkemtreu, ocurrido en noviembre de 2021 en el paraje Cuesta del Ternero. Si el tribunal de Bariloche había definido por unanimidad que Rabacio actuó con intención de matar cuando les disparó a quemarropa con una carabina calibre 22 a los jóvenes mapuches que estaban en un acampe para reivindicar tierras ancestrales junto a la Lof Kemkemtreu, por lo que lo condenó a 12 años de prisión por el homicidio de Elías y la tentativa de asesinato de su amigo Gonzalo Cabrera. Respecto a Feilberg, el tribunal lo había condenado por los mismos hechos a 5 años de prisión, pero en carácter culposo, lo que implica que actuó de manera negligente y favoreció el resultado. Era consciente de que ingresaron a un predio donde existía un grave conflicto por el cual se había establecido retenes policiales. No podía dejar de saber las medidas que se habían ordenado. Podría haber elegido tomar otro tipo de comportamiento para evitar el resultado final, afirmaron en su momento los jueces. Así las cosas por el sur. ¿Te parece si para cerrar esta parte de breves, no sé si te queda alguna, pero de todo lo que es el reclamo jujeño de todos estos días en los que se van sumando distintos sectores a la lucha, tenemos una pequeña copla para compartir sobre la protesta, para darle un broche a esta parte de breve. Después, no sé, le suman la musiquita que tengan ganas desde allá, pero teníamos esto rescatado que se compartió desde Anred y nos parecía importante compartirlo. Bueno, ¿te parece que escuchamos la copla? Dale. Si la protesta callas, nos desinformas. Si la protesta callas, nos desinformas. A las redes sociales, esto no vas a callar. A las redes sociales, esto no vas a callar. Los docentes están basta, basta de inmoralidad. Salario, mi derecho es protestar. Aunque descuente el salario, mi derecho es protestar. A los nuevos funcionarios, amigos de don Gerardo. A los nuevos funcionarios, amigos de don Gerardo. Que reprimen la protesta, luego te dan un abrazo. Que reprimen la protesta, luego te dan un abrazo. Esta copla le dedico porque cantar no es prohibido. Esta copla le dedico porque cantar no es prohibido. El que canta la verdad siempre bien reconocido. El que canta Bueno, muy bien, ahí estaba la copla jujeña en plena marcha, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso. Se van sumando las formas del lugar para la protesta en Jujuy, que, bueno, nada, son temas que parece que fuera mentira, pero se repiten, en nuestro caso, lunes a lunes, y no llegan a una solución, a un acuerdo, nadie baja los brazos. Por suerte los docentes no lo bajan en la resistencia, pero inquietantemente desde el gobierno se recrudece no solo la propuesta para nivelar, sino también se acomoda el discurso y bueno, y este nuevo decreto buscando la criminalización justamente este proceso de judicialización de los casos, de llevar a la protesta a lo judicial, lo podemos comprobar nosotros acá desde las cuestiones de lo que se ha sido el ambientalismo o cualquier marcha en la ciudad de Córdoba, se están siempre apuntando y señalando, pero nada, también hablábamos la semana pasada con la Verdú y con cualquier con el que estamos hablando de cómo se ha vuelto la justicia una herramienta, ¿no? Una herramienta para detener todo. Sí, y hablando de procesamiento, digamos, de criminalización de la protesta, como para cerrar este bloque de noticias breves, sí, vecinos procesados por defender el agua en Chubut, sí, una nueva audiencia, la Cámara de Apelaciones realiza este martes 13 de junio, sí, en Comodoro Rivadavia, la audiencia en la que se tratará los procesamientos de los 16 vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por las manifestaciones de mayo de 2021, cuando la legislatura provincial rechazó el proyecto de iniciativa popular que contaba con el respaldo de más de 30.000 firmas y pretendía prohibir definitivamente la actividad megaminera. Ese día habrá además movilizaciones en Trelew y la ciudad de Buenos Aires. Mañana, esto va a pasar mañana. Bien. Bueno, ¿te parece que vamos a hacer un poquito de música para cerrar un poquito este bloque y bueno y dar comienzo al resto? Me parece fantástico. Yo quedo acá a las órdenes de lo que digan y siguiéndolos, por supuesto, a través de la página de la red. ¿Tenemos algo como para salir con musiquita? Vamos, ahí vamos a ver qué sorpresa nos depara acá el chino, nuestro operador aquí en Radio Semilla, que nada, no lo conozco tanto como nos conocemos nosotros con mirarnos y saber qué va a poner. Así que nada, es sorpresa. Vamos bien, con un poquito de música en el Enredando las Mañanas de este lunes 12 de junio, ¿sí? En este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Musiquita y seguimos con Enredando. Lunes a viernes.